Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y ya están aquí con nosotros los invitados musicales de esta tarde. Doc Río y La Pócima. Una nueva banda que se presenta este próximo viernes en la sala Blackbird en Santander. Y rápidamente pasamos a saludarles. Muy buenas tardes a los tres. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola. Ahora buenas resulta tardes. que estos chicos infectados por el rock and roll van a ser tímidos, no me lo creo. Bueno. Vamos a ser un caos, que respetamos el orden de... Roy, arrímate un poco más al micro. No respetamos la palabra a nadie. Qué bien, así da gusto. Para hoy en día estamos... para que luego digan que los rockeros son rebeldes, hasta cierto punto. Bueno, pues ellos son Roy, Frank y Luisja, y nos falta Iñaki. Iñaki, que es el batería y que, bueno, pues esta tarde no ha podido estar con nosotros. Uno por uno, Roy, es a quien habéis oído el primero. Buenas. Hola, buenas tardes. Frank, que casi no te veo. Hola, buenas tardes. Y Luisja. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, pues encantados de que estéis esta tarde con nosotros. Doc Río y La Pócima, como digo, una nueva banda, pero que ya sois veteranos, porque ahora vais a contarnos un poco de vuestra historia, porque venís de otras formaciones, diferentes formaciones. Así que, ¿quién se lanza a hablar primero de su vida, obra y milagros? Roy, lánzate. Bueno, pues sí, la verdad es que todos somos ya veteranos en esto. Algunos han estado en el tiempo, han seguido con grupo siempre. Otros lo hemos abandonado por temporadas, pero al final siempre acabas con el gusanillo, que se dice, ¿no? Y bueno, pues nos hemos reunido cuatro viejos rockeros para hacer lo que siempre nos gustó, que es rock. Y como tampoco vemos que haya una gran competencia en este campo, pues pensamos que pueda ser la forma ideal para salir de esta crisis intensiva y pasar de esta crisis a una vida de lujo, la que siempre se conoció en el rock, yates... Sí, casi rock and roll, claro. Pues ya sabes, es en lo que estamos. Qué bien. ¿Y cuál es tu historia, Frank? Bueno, pues... Ahora me vas a decir que lo mismo. Claro. Ya, desgraciadamente, a estas alturas todos tenemos cadáveres por detrás. Bueno, pues nada, os ponéis a tocar y terminamos el programa. Vale, genial. Tocamos una hasta las 7. Eso. Bueno, pues no sé, la trayectoria me imagino que la de todo el mundo. Al principio empiezas tocando con tu propio grupo, poquito a poco vas armando más diferentes historias o diferentes opciones para intentar conseguir algo. Y bueno, a lo largo de los años ya, pues a estas alturas ya se ha tocado con todo el mundo y todos los estilos. Bueno, pero para que la gente, ya lo vi contigo, Luisja, que no me he olvidado de ti. Se había dormido. Sí, sí, claro. Traemos las gafas para que cuando uno está hablando, lo sé, puede ser una cabezadita. Me consta. Pero decidme alguna de las formaciones en las que habéis estado, para que la gente tenga alguna referencia. Porque igual los está escuchando y no sabe, pero onda, pues mira, si es Fran el de sí, tal. Claro. Bueno, yo estuve tocando muchos años con un grupo que se llama Estirpe, pero que se llamaba Estirpe en aquella época, pero que ahora ya no existe, obviamente. Y bueno, con grupos como SOS, Victoria, grupos de los años 80 aquí en Cantabria, y luego ya me he desplazado a Madrid, y en Madrid he estado tocando pues con gente como el Mono Burgos, como José Boulevard, como Tequila y Limón, diferentes grupos, acompañando a gente, siempre buscándonos la vida. Uh-huh. Muy bien. ¿Roy? Ah, es que con Luis yo ya había hablado. No, pero alguna banda. Pero tú no has dicho dónde has estado. Claro. Bueno, yo estuve. Lo que pasa es que, claro, esto ahora va no dirigido no a gente que ya es mayor de nuestra edad. Porque, claro, si ahora dices los nada, probablemente los chavales no lo conozcan, ¿no? El público de La Radiografía es amplio y variado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues mira, me alegra oírlo. Pues sí, estuvimos con los nada, pues yo creo que, no sé, hasta los primeros 80. Y después, bueno, pues ya distintos grupos, he incluido Río Sonoro, que es con lo último que hice. de un en una música bastante diferente a esta, algo muy tranquilo y acústico, porque yo soy una persona de muchas facetas y me gusta el rock, pero también me gusta cosas muy sencillas y básicas como el folk, con únicamente una guitarra y una voz. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí hemos estado. Muy bien. Y ahora voy contigo, Luisja. Expláyate, que pues tú además ya has estado aquí más veces, así que ya estás como en tu casa. No. Yo empecé como todos muy punk, con los Molly Maguire haciendo Ramones y Sex Pistols y esas cosas. Luego estuve en La Burla unos cuantos años, el Animal Blues Band, y Paralíticos también estuve un año. Uh-huh. Y ahora pues me llamó aquí el señor Rey Río y dije, pues sí, vamos a hacer rock, qué cagallo. Claro que sí, además del bueno, me consta. Sí. Seguro. Y todos los que quieran descubrir pues a qué suenan, cómo suenan Doc Río y La Pócima, pues pueden acudir este viernes a las 9 de la noche en la Sala Black Bear de Santander a su concierto de presentación mundial. ¿Y desde cuándo? Así es. Así es, sí, sí. Yo sé que iniciáis el World Tour. El World Tour. Bueno, ¿cuándo decidisteis juntaros? Ahora ya vamos a unir las historias. Un año y medio con Luisca, que fuimos los que empezamos con esta historia. Y sí, empezamos a ver canciones nosotros solos con unas bases de batería programadas y cosas de ese tipo que bueno, en origen para hacer las canciones puede ser válido, pero luego ya se incorporó Iñaki, que es un batería que no está hoy aquí porque es un pluriempleado y precisamente está ahora ensayando. Y ya empezamos a sonar un poco más a banda, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo soy más bien un cantante, más cantante que guitarrista, y nunca se me ha dado precisamente muy bien. Entonces siempre es necesario un guitarrista que sea puro guitarra, y en este caso pues ha sido Fran el que con el que hemos contactado de una manera casi de casualidad, ¿no? Pero ha sido un hallazgo muy importante, porque este hombre sabe hacer sonar las cosas, sabe hacer sonar la música como nosotros queremos. Bueno, pues yo creo que para muestra un botón, y ya habéis calentado antes un poquito las cuerdas y vais a interpretarnos un tema, ¿no? Ya, venga, sí. Sí, lo que sí habría que decir es que lo que vamos a hacer ahora es interpretar canciones de nuestro repertorio con dos guitarras acústicas. Que tampoco se hagan una idea sobre esto, puesto que lo que se van a encontrar el viernes es esto, pero potenciado con una batería potente, un bajo y muchos vatios. Entonces esto es la versión casera de La Pócima. Fenomenal, fenomenal. Oye, ¿por qué? Bueno, luego me desveláis el misterio de por qué la Pócima. Así que cuando queráis, los micros son vuestros. Esta canción se llama Zig Zag. Preguntaré sobre. Vamos a saltar dando impulso a los pies. Hoy es un buen día para saltar sin red. Un pequeño instante de A mí me ha parecido un temazo, ¿eh? Así no sé que... cuánto ha durado. A mí me ha parecido que la hemos hecho más larga, ¿no? Sí. Bueno, estamos en directo. Esta era versión para la radio. Claro, estábamos en la radio, ya sabes. En directo, os han inspirado otras cosas, os habéis dejado llevar. Sí. ¿Qué os inspira? ¿Qué os inspira? ¿Cuáles son vuestras influencias? ¿Os lanzáis a hacer versiones? ¿Solo temas propios? Bueno, tenemos alguna versión que yo cuando veníamos hoy incluso pensé que también se podía tocar alguna de las versiones, ¿no? Pero bueno, al final se decidieron estas, sí, tocamos... En realidad es que el repertorio le hemos acabado de pulir ahora mismo, o sea... Vamos a justo, hacer la sí. primera actuación con la cosa recién hecha. Entonces, a nivel de letras, a nivel de arreglos, a nivel de todo, se ha acabado ayer. Mañana tenemos un ensayo y se acabará mañana. Entonces es todo muy... lo tenemos todo muy muy reciente, ¿no? Sí. Entonces no hay un repertorio, al ser un grupo nuevo, no hay un repertorio muy grande. Tenemos lo justo para hacer una actuación. Claro, la idea es tener 4 veces más para poder elegir entre 40 canciones en vez de entre 15. Y cuando eliges entre 40, siempre lógicamente tendría que haber más buenas, ¿no? Entonces, lo que sí se puede, la conclusión que se puede sacar del tema este es que yo entiendo que si seguimos juntos, en el futuro las cosas deberían ser mucho mejores que esto, o sea, mucho mejores que el repertorio que tenemos ahora, porque ahora es las 12 canciones que hemos hecho, las 12 tocamos. Claro. ¿Eh? Llegará un momento en que la cosa, pues bueno, pues puedas elegir entre más. Uh-huh. Supongo que empezáis, como quien dice, ahora, con esta formación, Doc Río y la Pócima. Os presentáis este viernes en la sala Blackbird a las 9 de la noche, pero lógicamente la intención es continuar, echarse la carretera y dar más conciertos. Sí, bueno, de hecho, depende únicamente de Iñaki, que es el que tiene más fechas ocupadas, pero podríamos ya casi anunciar que el día 26 de julio tenemos ya la que sería la segunda actuación de la Pócima en Molledo, ¿no? En el pueblo de Molledo. Uh-huh. En Itria. La taberna. Itria, que es una taberna muy bonita, que han puesto allí una pareja muy, les gusta mucho la música y están con el tema de la música en directo, cosa que hay que valorar hoy en día. Eso te iba a decir. Porque en estos pueblos parece que la cosa, el enfoque es diferente. En las ciudades y en los sitios un poco más grandes parece que el que toca música está casi haciendo un delito. Porque enseguida tienen a alguien en ese local diciendo que dónde están los papeles de la moto y todo eso. En casos que, bueno, una cosa es que estés molestando a mucha gente por una actitud y un ruido desbordado, pero otras es cuando simplemente por una música, por tocar música en directo, ¿no? Entonces esto a ver si puede cambiar un poco. Por no mencionar que además te pagan con cerveza, que se deben pensar que tú no comes, no pagas facturas ni que gastas gasolina, claro. Bueno, en esto yo siempre digo que hay dos tipos de empresarios. Uno es el fan de la música de toda la vida, que además le conoces rápidamente porque enseguida ves que tiene aquello lleno de discos y vinilos del año de la pera y tiene de todo, y entonces te llama porque le gusta la música y quiere dar a su clientela, digamos, ofrecer un plus. Sí, sí, un servicio bastante, más, que por bastante así decirlo, difícil, ¿no? Está el tema de la hostelería, uh-huh, para que encima si quieren aportar algo más, pues debería ser pues ayudado, ¿no? Y eso, pues bueno, no sé, me da, no sé qué, parece que estoy hablando yo solo y tenemos a Fran aquí y a Luis Jadao. No, pero si estás genial, es que suscribimos, bueno, yo por lo menos suscribo. Sí. Lo estás diciendo muy bien. La verdad es que no había preparado nada de este discurso, pero en realidad te pones a hablar con músicos hoy en día y es casi lo único que oyes, sí, ¿no? Oye, el otro día esta gente estaba tocando y fueron a parar la actuación. Ya. Ah, pues otro día estaba tocando esto y fue una aportación. Y eran las 12:30 del mediodía. Sí, que es que tampoco, o sea, se está hablando las 12:30 del mediodía. Entonces, de las 6 de la mañana y venga y dale, ¿no? Parece que más que es que sea que está molestando mucho a alguien, que yo también entiendo, y me ha pasado muchas veces estar en mi casa y haber una verbena aquí al lado, y dices, bueno, hoy toca no dormir, ¿no? Eso es una verbena de pueblo y tal, vale. Pero esto, que es algo que hasta cierto punto no, es que es cultural, pues debería, yo pienso, que verse de otra manera, ¿no? Como eso. Claro. Algo cultural. Y en cuanto al dinero es lo mismo. O sea, yo me acuerdo en el Mosaico hacíamos conciertos y pagamos 20.000 pesetas. O sea, que es lo mismo que se paga ahora. O sea, que no ha evolucionado nada. Seguimos viviendo con lo mismo. Lo mismo. Sobreviviendo. Se me olvidó decir la otra mitad de los empresarios, que son ya el empresario, que también cuando entras por la puerta enseguida ya le conocemos, casi, ¿verdad? Que es el que la música ni le va ni le viene. Él ha puesto un chiringuito para otra, para ganar su, que me parece muy bien, para ganar dinero, pero ha oído que otro, haciendo actuaciones en directo, le está yendo bien. Coño, pues las voy a hacer yo. Y entonces no sabe ni agradecerte nada, no entiende que vienes de no sé dónde, que has gastado una gasolina, claro, que te has tirado meses todos los días ensayando unas canciones. Y componiendo. Y entonces pasa que a veces no respetan alguno, ¿eh? En absoluto tu trabajo, porque esto es un trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que lidiar con todo. Muy bien. ¿Os arrancáis a otra canción? Sí, hombre, cómo no. En esta ocasión igual le dejo la guitarra a Luisa, ¿no? Porque ¿sí? me estaba riñendo. No, creo que te la tuve, ¿no? Tú lo sabes hacer mejor. Porque me habéis reñido porque he hecho la versión larga de. No. Para nada. ¿Quién te ha dicho algo? Sí. Nada. Vemos aquí confianza. Bueno, por pues, esta canción se llama Hablando en Bable. Hablando en Bable, Doc Río sí, y la señor. Pócima, en Oit Radio. fue siempre el mismo lugar. Dos caminos no se tienen por qué cruzar. En una calleja oscura te esperaré. Por la bolsa o la vida preguntaré. La puerta del corral forzó otra vez. Tras el juicio fue a pescar con el juez. Y bien lo sabes, el responsable hablaba en bable. A la meta confiado pudo llegar. Ha contado con ventaja para ganar. De regreso se volvió a equivocar. Dice que vio el horizonte distorsionar. Y bien lo sabes, el responsable hablaba en bable. Siempre el mismo lugar. Dos caminos no se tienen por qué cruzar. Las verdades absolutas son como un flan. Si las mueves solo hacen que temblar. Y bien lo sabes, el responsable hablaba en bable. Y bien lo sabes, el responsable se traga un sable inoxidable. Se rompe el cable, abominable. Bueno, pues un poquito también de blues, ciertas pizcas de blues y mucho rock and roll, porque según he podido leer en vuestro, bueno, en vuestro Facebook o en el evento que creo que has creado tú, Luisja, infectados por el rock and roll, eso me ha gustado. Sí, es una parte de la letra de Raúl, estamos infectados por el rock and roll, sí señor. Buena epidemia. Esta es una epidemia que, claro, depende, como todas las epidemias, depende cómo la mires, cómo la enfoques, a uno les parecerá una enfermedad, a otro les parecerá bien, no lo sé. Ni los propios rockeros sabemos si esto es bueno o malo. Ah, hay que dejarse contagiar, que bien, hombre. Otras que mal. Pero yo pienso que, bueno, en realidad esto es la historia de siempre. El rock un poco se entiende como el no abandonar la adolescencia, ¿no? El que vayan pasando los años y efectivamente, tal y como te dicen, no acabas de hacerte mayor, ¿no? Y muchas veces te haces porque te obligan, otras porque no te queda más remedio. Igual hay alguno que se puede permitir no hacerse mayor, y eso es maravilloso. Como el viejo Neil Young, que en sus 70 y no sé cuántos años, es joven. Es joven porque lo que hace no lo puede hacer alguien. No sé, tampoco quiero poner mal la palabra viejo, ¿no? Pero esto es más bien mantenerse joven, mantener las cosas un poco como las entiendes en la juventud, ¿no? Que luego ya sabemos que son de otra manera y hay que, digamos, doblar ahí y aguantar. Hay que ir adaptándose también a los tiempos, pero manteniendo sí. la esencia, ¿no? Eso es. Bueno, pues para ir terminando, chicos, y lo de grabar un disco, grabar las canciones, que la gente pueda escucharlas en casa también tranquilamente. Sí, la verdad es que hasta ahora no es un problema de que no hemos tenido tampoco tiempo material, porque, bueno, sacamos unas horas a la semana y lo hemos dedicado totalmente a que llegara el verano y tener algo que tocar ya, porque no podíamos permitirnos ya perder esta temporada, que es quizá la época en que más gente se puede animar, que tiene locales que pueden hacer cosas en la calle, que molestas menos, que bueno, que entonces queríamos aprovechar el verano y hemos estado a acabar el repertorio. Desde luego que estaría bien, yo pienso que cuando llegue el invierno, tener alguna canción más. Y sí que estaría bien grabar. Además, ahora que vemos que Cantabria se está llenando de estudios de grabación. Pues nada. Eso parece. Y si no, pues con la máxima del punk, háztelo tú mismo, claro. Y ya está. Hoy en día... Además, con los ordenadores y los programas de sonido que hay... La gente joven tiene muchas posibilidades, muchas más posibilidades de hacer cosas, porque grabando es cuando tú te das cuenta de lo que haces realmente, cómo suena lo que haces, y puedes decir, esto está bien, esto está mal, convendría cambiar un poco esto. Las grabaciones es lo que se consigue, ¿no? Y claro, estos chavales ahora con sus ordenadores y sus programas pueden llegar a los 20 años, que es prácticamente cuando en nuestra época se empezaba a tocar, porque no empezabas en el colegio, sino porque oías un disco y, coño, yo quiero hacer esto y tal, ¿no? Y empezabas de mayor. Ahora un chaval con 20 años puede ser una máquina en la música, porque desde los 12, 13, 14 puede enredar ya en casa con su ordenador, ¿no? Claro, claro que sí. Pues si queréis conocer más de cerca a Doc Rio y la pócima... Mira, al final no hemos desvelado el porqué del nombre, vamos a dejarlo así, mejor. La próxima vez que vengamos... Eso te iba a decir. Porque hasta el nombre le hemos tenido que poner a todo correr. Estábamos con listas de nombres en los ensayos, con 20 nombres y tal, cual y cual ponemos y eso, porque también había que decidirle ya para la actuación. El nombre se ha puesto para esta actuación ya. Sí, sí, porque si no, no teníais nombre. Fíjate, teníamos muchos, pero ninguno había. Ibais a ser como Tina Turner cuando se separó del marido, de ahí. Sí. Dice, yo no quiero nada, nada más que conservar el apellido, ¿no? Sí, el nombre porque artístico, porque si no... Él luego hizo camisas, ¿no? Pues algo, no sé, algo pasó. ¿Y qué? ¿Y qué? Nike. Se dedicó a la camisería. Sí, sí, sí. Algo raro también pasó entre ellos. En fin, bueno, pero esta es la historia, esta es otra historia y será contada en otra ocasión. Los que queráis conocer más de cerca a Doc Rio y la pócima, tenéis una estupenda oportunidad este próximo viernes a las 9 de la noche en la sala Blackbird. Y casi casi confirmado el concierto del día 26 de julio en Molledo, ¿verdad? En Molledo, correcto. Bueno, pero... Allí no van a tener problema para encontrar el local. Seguro. Solo hay que llegar a Molledo. Claro. Bueno, además rock and roll allí entre montañas, ¿qué más puede decirse? La gente de esos sitios es, para los que tocamos, maravillosa. Porque hay veces hay públicos que se alejan del músico y otros que se acercan. Y eso, en los pueblos, normalmente la gente se acerca. Se acerca. Y se anima y se pone a bailar y le importa un rábano lo que piense el vecino y tal, ¿no? Entonces, pues lo disfrutas tú más también. Pues encantada y agradecida de que me hayáis hecho esta visita, por supuesto. Tenéis que volver cuando estén esas grabaciones hechas. En cuanto tengamos algo, lo traemos aquí la primera. Me parece muy bien. Cuando está todavía... Queda grabado, Queda grabado, así que... Os tomo la palabra. Fran, Roy, Luisja y un saludo también para Iñaki. Ellos son Doc Rio y La Pócima y han estado aquí en la radiografía. Mucha M, chicos, y a seguir. Muchas gracias. Gracias. Por permitirnos venir aquí a charlar del tema, porque tampoco hay muchos sitios donde ir a anunciarlo. Pues claro, ya así sabéis. Que este tiene preferencia a la hora de... Cuando haya ya algo que gane. Eso me gusta. Quedáis emplazados. Gracias. Muy bien, gracias. Venga, gracias.